Melody and music entertainment. Yeah. VIP record. No hay balance en nuestra forma de actuar. Siempre uno hace el daño y otro el que ama más. Historia de nunca acabar. Si voy por el Barça, tú dices yo voy por Real. Escuchas a Bad Bunny, yo reggae, punta y danza. El Buki dice dónde vamos a parar. Sigo cuestionándome dentro de mí. Si es que para amarte fue que nací. Le pregunto a mi Dios. Lo manes en el gueto, dicen de rojo la vi. Rasta no es justo que te lo haga a ti. Cosas que pasan debajo del sol. Dice ser peor. Ok, todo está bien. Sigue lo tuyo, que tengo lo mío. Todo es cuestión de aceptación. Dice ser peor. Ok, todo está bien. Sigue lo tuyo, que tengo lo mío. Todo es cuestión de aceptación. No tenía que estar sufriendo por eso. Igual que tú también tengo. En mi piel, yeah. Un poro de ganja prenderé pa' quemar ese mal recuerdo de usted. Y me voy pa' la disco, obvio a pasarla bien. Y veo que estás pendiente.